Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Gaby, continuamos en la radio de Good Show, en la columna de Hechos Paranormales. Bueno, hoy vamos a contarle una historia que ocurrió en cuarentena en Inglaterra. Aterrador, miraba fotos en cuarentena y vio una nena fantasma. La misteriosa situación ocurrió en Inglaterra cuando una mujer aprovechó el aislamiento por la pandemia de COVID-19 para repasar recuerdos y en una de las imágenes divisó una aterradora sombra. Durante ese momento de pandemia, muchas personas fueron testigos de impactantes hechos paranormales, ya sea mediante video o fotos. La gente aún no logra asimilar las tremendas experiencias paranormales que se siguen viviendo. Si desea encontrar más información, puede ingresar a la página crónica.com.ar. Gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana.